Y te propongo, Atilio, que arranquemos con un poquito de música. Bueno. Hoy, ¿sabes qué? Yo tenía ganas de arrancar con alguien que siempre ha estado presente en nuestro programa, pero que hace mucho que no escuchamos. Y que es Don Atahualpa Yupanqui, que es un decidor. Sí, de eso, verdad. Como pocos, ¿no? Sí, sí. Y me gustaría arrancar con este tema que se llama Campesino, que fue escrito en 1969. Bueno, dedicado a todos los campesinos. Dedicado a todos los campesinos. Y préstenle atención al consejo porque es interesante el consejo. Buenísimo. Ahí estoy viendo, capaz que no suena. A ver, vamos a ver si suena. Vamos a darle play. No, suena, ¿ves? Qué cosa. A ver, ¿suena o no suena? Bueno. No, no suena. Pero lo vamos a escuchar, espera, vamos a abrirlo con otra cosa así. Así suena, porque no nos va a ganar la tecnología. Ah. A ver si. Tiene sus mañas, sus Tiene trampas. Sus mañas, pero nosotros también. Claro. ¿No? Mirá. Vamos a ver si. A ver si ahí suena. No suena, pero. No. Ahí está. Ahí está sonando. Está sonando algo. A ver. Ahí está. Campesino. Vamos a escucharlo. Bueno. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Unos son tierra menuda, otros la raíz del trigo, otros son piedras dispersas en la orillita del río. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuántas veces, más allá del sembradío, en la fragua de las tardes, fueron a templar su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Sagrada misión del hombre, nieve, sol y sacrificio, morir sembrando la vida, vivir templando su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. No te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, nunca muertos si dormidos, nunca muertos si dormidos. Campesino, campesino, nunca muertos si dormidos. Cuando vayas a los campos. No te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, nunca muertos si dormidos, nunca muertos si dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino, por ti canto, campesino. Mateando, porque el mate es como compartir un mate, es como compartir el pasado, qué sé yo, y la amistad o las cosas que se hicieron. Esta canción que fue escrita en 1969, ¿no? Hace tantos años ya. Andás a ver si don Atahualpa se habrá imaginado algún día que esos sueños de los abuelos dormidos, nunca muertos, sí dormidos, ¿no? Cierto, ¿no? Se despertarían en, por ejemplo, en el pueblo mapuche, que salió a recuperar sus tierras, su cultura, sus fiestas, ¿no? Claro. Que es un poco lo que dice. No te apartes del camino porque puedes pisar los sueños de los abuelos. Abuelos dormidos, sí. Y hablando de los sueños y de los sueños que aparecen, que reaparecen. Hace algunos programas atrás, varios, conocimos a un... vos ya lo conocías, a un compañero que está dando taller de guitarra acá en el CIC. Sí, sí. Juan. Juan. Me hizo acordar porque él se reconoce como mapuche, ¿no? Sí, sí. Por lo menos el apellido lo tiene, ¿viste? Uh-huh. Aunque tenga cara de winca, pero el apellido lo tiene. Y ni tanto tampoco. Ni tanto tampoco, sí, exacto. No. ¿Y vos estuviste con Juan esta semana? Sí, y le grabé un tema que él hizo en la guitarra. No quería que yo lo grabara, pero bueno, lo grabé medio. Pero sabía igual. Sí, sabía. No, no es que vamos a pasar algo sin permiso. Claro. No, no. Che, ¿y Atilio, y qué? ¿Eso fue en el taller que estaba dando acá en el SIC? No, porque él todavía no retoma. Vino con la guitarra. Vino y un chico le pidió que le enseñe un poco ahí. Así que bueno, estuvo enseñando y yo aproveché para grabarlo. Ajá, mira. ¿Y qué fue lo que tocó? ¿Tenés idea? No le pregunté cómo se llama, pero es una... es como una canción de Beethoven o algo así, ¿viste? Ajá, música clásica. Sí, clásica, sí. Ajá, a ver. No sé, a ver si se escucha un... Ajá, bueno, dale, escuchemos entonces. Escuchemos a Juan. A ver. Thank you.

estábamos escuchando último. Mira, ese es un spot muy viejo de la radio que está hecho en base a un texto de Humberto Constantini. La verdad que muy bueno, usted le estaba claro, prestando. Y la letra, bueno, tiene parte de La Internacional. Y la voz que lee es Darío Grandinetti, que es un actor argentino conocido. Con razón. Y nada, el otro día buscando cosas encontré esas producciones que uno que van quedando a veces, ¿no? Y estaba, bueno, muy de hace muchos años. Bueno, y el que escuchábamos era Juan Payalef en la guitarra. Exacto, sí. Acá la canción no le sé el nombre porque me olvidé de preguntar. Pero a mí me gusta mucho ese tipo de música. Ese tipo de guitarra, claro, floreada, así, ¿no? Floreada, así. Muy lindo, sí. Atilio, y de sembrar la tierra y volver a la tierra, me parece que está bueno hoy por la época en que estamos, ¿no? De principio de noviembre. De ir preparando la tierra para, digamos que para ya, sembrar las papas. Claro, estamos un poquito atrasados ya, ¿no? Para no, sembrar. Para depende de dónde estemos, ¿viste? Claro. Porque si tuviéramos una chacra en el hoyo o en el pueblo, ya es época de poner papa. Pero donde vivo yo, en Mallín, por ejemplo, se siembra más tarde. Ajá. Por la humedad y por las heladas. Porque todavía alguna helada puede caer. No, están cayendo varias heladitas fuertes. Sí. Y te chamuscan las flores de los árboles, de las manzanas, de los ciruelos, de los guindos. Así que, y la papa es bastante delicada, ¿viste? Claro. Hay que sembrarla. Contra más tarde se puede sembrar mejor para que no se hiele. Porque una vez que se hiela no queda más nada, ¿no? En la planta. Y a veces vuelve, pero ya no es lo mismo, no, ¿viste? No, claro. Vuelve con la misma fuerza. Y en cambio si la sembras un poco tarde, bueno, un año yo me acuerdo que para Navidad sembramos y cosechamos. Y antes yo sembrábamos así nada más con güeyes, ¿viste? Ajá. Se araba con arado de chancho, que es un arado que se usaba antiguamente de madera. Ajá. Y bueno, lo pasábamos varias veces, pues hacíamos surco y sembrábamos papa. Mira. ¿Has sembrado papa vos? Sí. Ah, bueno, entonces sabés más o menos la distancia. Más o menos. Uh-huh. Igual sigo aprendiendo, ¿viste? Claro, Realmente uno pone un pie y pone una papa, pone el otro pie y pone otra papa, ¿viste? Ajá. Después se tapa con los pies. Con el mismo pie, claro. Así se sembraba antes. ¿Y cuántas veces la porcan o cuántas veces la porcabas? Dos veces. Sí, primero aflojas la tierra, después cuando está en flor y para protegerla un poco más de la helada, ¿viste? Uh-huh. Y por ahí hay unos bichitos negros que se llaman pilmes. Los pilmes, uy, terrible. Se comen todas las hojas y dejan las puras cañas, ¿no? Sí. Y nosotros para ahuyentar los pilmes poníamos querosén. Ah, mira. Adentro un frasco y íbamos poniéndolo cada 3 metros, cada 4 metros. Ah, sin echarlo a la tierra, solo poniendo. No, solo en un frasco. Y ajá, el vapor que larga en la noche corre al pilme. Mira. Y bueno, para no curar con otra cosa, ¿viste? Claro. Y echábamos algún pilme adentro del frasco y bueno, decían que el que caía dentro del frasco avisaba a los otros. Ajá. Y se iban. No sé si será así o no, ¿viste? Pero funcionaba. Sí. Y con las habas también, porque también se comen las habas. Sí, las habas y las papas. Y las papas, sí. Se ve que le gustan ahí. Sí. Che, y yo había oído también algo de un purín de ortiga, ¿no? Que es la planta de ortiga metida en un tacho de agua. Sí, nosotros hacíamos uno con ortiga y ruibarbo, ¿viste? Con las hojas del ruibarbo. Sí. Pero no sé si... La verdad que yo... puse una vez y no puse cuidado si dio efecto o no. Ajá. Pero dicen que sí, que da. Y la ortiga contiene mucho hierro y esas cosas, y la ruibarbo tiene mucha acidez. Claro. No sé qué. Al fermentar, no sé qué quedará, ¿viste? Che, ¿y qué tipo de papa ponían ustedes? Porque ahora hay como. Bueno, siempre hubo mucha variedad de papas, sí, pero ahora mucha... hay como. Así como más papa, la blanca, grande, ¿no? Que claro. Es más como nueva. Antes y antes no había. Se ponía una papa morada que había acá. Que, ajá. Que le decían papa colorada, que era redonda. Ajá. Y era linda. Redonda, no alargada. Sí, no, era Mirá. Redonda. Y papas ahí. Por ejemplo, hay variedad de papas. Uh-huh. Y en el norte hay cantidad, vos sabés, sí, más o menos. Sí, allá en los guisos pintan claro. Todo tipo de papas. Sí, sí. Pero acá no se dan mucho, mucha variedad. Algunas se dan, otras no. Ajá. ¿Y qué hay de cortar la papa semilla en partes? Y la papa cuando es grande la cortan, ¿viste? Ajá. Yo lo único que sé es que contra más ojos tiene más mata larga, ¿viste? Ajá. Para sembrar. Nosotros, o sea que al final nosotros si la cortás es más o menos lo buscamos mismo. Buscamos la papa mediana, medianita, ¿viste? No la grande ni la chiquitita. Para sembrarla porque da mejor resultado. Ajá. Por ahí la papa grande tiene menos ojo y te da 4 o 5 papas, pero enormes. Claro. Porque nosotros a veces, cuando eran muy grandes, las partíamos y las pasábamos por ceniza. Ajá. Para que no se pudran tan rápido. Claro. Porque también entra una enfermedad que se llama el carbón, no sé cómo. Ajá. No, mira, esa no la conocía. Sí. ¿Qué es esa que se pone blanca la papa y se...? No, se pone negra por dentro. Ah, mira. Y se queda chiquita, no produce. Mira. Bueno, así con la papa. ¿Y batata? Batata, ¿sabes si sale por acá? Batata hemos puesto, pero se pudre. No llega. No produce. Ah, mira. Tal vez hay que hacerle alguna siembra especial, a lo mejor. Ajá. Adentro del invernadero, capaz que se da, no sé. Pero no tiene. La batata, yo creo que la humedad la pudre. La pudre. Mira. Me parece que es más de tierra arenosa, árida, así. Ajá. Habría que probar eso. Puesto dos o tres veces, pero no ni ha nacido la planta, se pudre directamente. ¿Y este saber vos lo aprendiste laburando con tus viejos? Claro, mis abuelos sembraban mucha cantidad de papas. Ajá. Y así entre vecinos, ¿viste? Se unían todos los vecinos y limpiaban una hectárea y sembraban. Y cosechaban a veces hasta 200 bolsas, ¿viste? Mirá. Así que y todos los años cambiaban de tierra porque decía que si sembrabas lo mismo en un solo lugar se empobrecía mucho la tierra. Y eso, y 200 bolsas se las repartían. Se las repartían entre 4 o 5. Sí. Che, ¿y la cómo se llama? ¿Y dónde las conservaban después? Porque las cosechan en más chenque. O menos en una cosa que se llama chenque o troja. Ajá, a ver. ¿Viste? Porque ¿cómo es eso? El chenque se hace en un lugar seco, abajo de tierra. Y la troja se hacía en una esquina del galpón con paja y eso. Ajá. Y así se conserva. Pero explícame el chenque primero que me interesa, que es tipo un sótano. O sea, no, un pozo en la es tierra. Es un pozo en la tierra, no es un sótano. Ajá. Es un pozo en un lugar seco, ajá, donde no llegue mucha humedad. Por ejemplo, y se tapa con bastante galpón. Claro. Adentro de un galpón se puede hacer, sí. Ajá. Pero adentro de un galpón puede hacerse una troja y en la esquina de un galpón. En la esquina sur. Claro. ¿No? Que no le dé el sol a la pared. Exacto, exacto. Y se pone pasto. O sea, paja de avena o paja de trigo se pone. Que es como un cajón. Claro, y va haces metiendo un triángulo, por ejemplo, esta esquina, lo levantás un metro. Ajá. O un poco más, depende de la cantidad de papa que tenga. ¿Viste? Sí. Y vas vaciando las bolsas. No tiene que estar machucado ni. Claro, las tenés que mirar si no, cuando. Claro, tiene que estar papa que esté sana. Sí, claro. Porque si está machucada o helada, te pudre el resto de papa. Claro, enseguida se pone. Claro. Se desarma y empieza exacto a podrir todo, ¿no? Sí, sí. Y Y bueno, es como la manzana también se puede conservar así en un lugar fresco y seco. Mira, yo todavía tengo manzanas del año pasado, mira, estamos a... ¿Y en qué las tenés? Y las tengo en el sótano. Ah, yo bueno. Hice un sótano sí, y sí. Las tengo ahí en un cajón. Claro, en un sótano se conservan muchas cosas. Claro. Y sobre todo si no hay humedad, claro. En exceso de humedad y no llega la helada, no llega el sol. No llega el sol, no llega la helada. Está bueno. Bueno, Atilio, ¿te parece que escuchemos algo de... Acá teníamos algo de... por el Cholo Barriga, pero un tema de Abelardo de Puyén. Abelardo de Puyén. Bueno, buenísimo, porque es un tema de acá del... De la zona. De los patagónicos. Dice Zamba Natural. Ajá. Vamos a escuchar. Ahí va. A ver si... ¿Qué pasó? ¿No suena? No suena, pero... Bueno. Qué lástima. Ahí está, a ver. Ah, está bajito. Ahí está. Así se escucha. Cuando los primeros rayitos del sol desayunen el verde del cipresal, ha de oírse esta zamba suave, suave, murmullo del arroyo y del manantial. Ha de oírse esta zamba suave, suave, murmullo del arroyo y del manantial. Cuando cante la diuca y la yoica también, todo será zamba, zamba natural. Murmullos y trinos suave, suave, y todo el paisaje también cantará. Murmullos y trinos suave, suave, y todo el paisaje también cantará. Zambita madrugadora, llegas con la aurora a hundirte en el sol. Volverás mañana suave, suave, y otra vez tendremos un canto de amor. Volverás mañana suave, suave, y otra vez tendremos un canto de amor. Si se oye el retumbo de algún galopar, parecerá un bombo golpear y golpear. Ese es un repique grave, grave, ha de acompañarte zamba natural. Ese es un repique grave, grave, ha de acompañarte zamba natural. Si la brisa al monte quiere acariciar, rozar de las ramas, música será. Melodía del monte, leve, leve, y todas las cosas zamba cantarán. Melodía del monte, leve, leve, y todas las cosas zamba cantarán. Zambita madrugadora, llegas con la aurora a hundirte en el sol. Volverás mañana suave, suave, y otra vez tendremos un canto de amor. Volverás mañana suave, suave, y otra vez tendremos un canto de amor. Muy lindo tema, che. Está bueno, Cholo, sí. Cholo Barriga. Che, y ahí veíamos porque era un video eso, ¿no? Sí, y... sí, veíamos los bueyes y el carro. Y bueno, yo muchas veces usé los bueyes para cargar leña, así como estaba el catango cargado. Ajá. El carro, porque ese no es catango. Catango es con ruedas rústicas de árbol. Mirá. ¿Viste? Y eso es un carro hecho con las ruedas de carreta, digamos, claro, ¿no? Exacto. ¿Y qué? ¿Y el catango que es de tabla cruzada? No, el catango son ruedas de un palo, hecho de un palo. Ah, ¿del ancho de un palo directamente? No, no, no. No. Son ruedas hechas acá. Claro, pero ¿cómo se hace? El catango se usaba para bajar rollizo. Porque tienes una rueda que soporte mucho peso. Es una rueda peticita, gruesa. Sí. Y tiene que ser, siempre la hicieron de coigüe, las que yo conozco. Ajá. Pero ¿y cómo y no hacen? Dura mucho porque se va gastando la madera. Ajá. ¿Sí? ¿Y que la tablean y después le dan la forma? No, ¿cómo? No, la cortan un árbol redondo y le sacan el corazón del palo y de ahí hacen un agujero y le mandan un eje. ¿Y los ejes de qué eran? ¿De hierro? Madera también. De madera también. Sí, pero si lo usas, se gasta, se parten. Claro. Por ahí se le ponía a veces un suncho para que aguante, ¿viste? O alambre. Porque se parten con el mismo peso, donde chocaban contra las piedras, se partían. Claro. Qué laburo, ¿no? Sí, un terrible laburo. Y en esos años la gente se las ingeniaba, ¿viste? Para hacer esas cosas y para bajar en la madera, los rollizos. Y a veces los árboles para hacer tejuela también, ¿viste? Ajá. ¿Has hecho tejuela alguna vez? No, llegué a... ¿Pero las conocés? Sí, sí, claro. Bueno, esa es una cosa que también hacían la gente de antes, ¿viste? La tejuela chuela. Claro, se partía un metano, decían, le llamaban a los troncos de árboles que cortaban y le buscaban la hebra, que tuviera muy buena hebra. Sin nudo. Sin nudo, y bueno, ahí hacían la tejuela. Mira. De ciprés o de alerce también. Una vez me quedé sin freno y fui a dar contra un techo de un bungalow con tejuela de alerce, viste que los bungalows tienen hasta el piso. Sí, sí. Y tuve que salir a buscar tejuela de alerce. Oh, para pagar. Para reponer. Me dijo, no quiero plata, quiero las tejuelas. Bueno, yo me quedé sin freno y no. Qué feo, ¿no? Sí, sí. Decí que no pasó nada. Ni se rompió el auto, ni mucho nada, pero tuve que cambiar como 10 tejuelas y ya. Y no... antes la gente hacía tejuela y muy adentro en la cordillera y la sacaba en pilchero a veces cuando no podían entrar con güey y carro. Claro. O hacían una narria, ¿viste? También. ¿Cómo es la narria? La narria es un horqueta grande que sea así panseado. Ajá. Y a esa la tirás con güey. Y le metes la usás en la época cuando hay... Es como un trineo, ¿viste? Claro, con cuero arriba. Claro, con palos cruzados. Ah, sí. Palos cruzados, sí. Directamente. Mira. Viste, muy pocos saben lo que es una narria. Y sí, la verdad que sí, por eso estás acá. Y bueno. Para darnos clase, Atilio. Porque esas cosas, me imagino yo, para bajar del monte con animal cargado, claro. No debe ser nada sencillo, sobre todo en invierno. Es difícil. Se te encajan, ¿no? Claro. ¿Cómo haces? Se encajan, tenés que guiar bien los bueyes, por ejemplo. Y la narria la usaban mucho para en la nieve, más que nada, porque como resbala claro. Y se pone más liviana, entonces le cuesta menos al animal. Nosotros la usábamos para repartir pasto a veces. Ajá. A las ovejas, a las vacas. Ajá. Y cuando había nieve, porque el carro se llena con nieve donde da vuelta la rueda, donde la nieve está muy seca, se pega, se vara, el carro queda varado, ¿viste? Claro. Y mientras que le sacás, perdés todo el día si empezás a... Claro, claro. Si tenía una estación larga. Así que poníamos una narria. Mirá vos. Chenque, narria. Ya se me van olvidando, Sí. Voy a tener que volver a escuchar. Son palabras, viste. Sí. Muy viejas. Voy a tener que volver. Algún día te voy a dibujar una narria como es. Ajá. Es muy parecido al trineo, solo que el trineo es otra cosa. Claro. ¿Sabés lo que es un trineo? Es lo que usan en la nieve. Sí, sí, el trineo. Bueno, hay trineos con motor y todo. La narria se usa con güey únicamente. Claro. Y se hace. Es un palo, una horqueta que tenga cierta dimensión y cierta curvatura. Firmeza. Curvatura también. Uh-huh. Y bueno. Y se tira, y se con, tira un, con un con, solo animal o no, con dos. Se puede tirar con a cincha de caballo si el, depende del peso que lleve. Claro. Y si no, con los bueyes. ¿Y cómo es cuando? Porque pones la horqueta, digamos, el palo del más largo de la horqueta de uno de los lados. No, el, viste, la horqueta es así. Acércate el micrófono. La horqueta tiene, es como una horqueta, una sí, horqueta. Como si fuera así, una gomera, ¿no? Claro, como una gomera, y esta parte sería como el pértigo del carro, ¿viste? Sí. Pero ¿y eso qué se pone? ¿De un lado del caballo? Claro, se ata la cincha y se tira. Claro. Y los caballos están acostumbrados a tirar. Cuando claro, no es mucho peso, ¿viste? Cuando es mucho peso, no, ¿no? Yo lastimado, te pregunto porque siempre vi el tirar los caballos con. Con el arado. Sí, o con la, de los dos lados, ¿viste? Tiene para agarrarlo a la cincha. Claro. Pero esto tiene de un solo lado. Sí, sí. Para doblar y todo se manejan igual. Se maneja igual. Mira. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música. Bueno, escuchamos otro tema. A ver qué teníamos por acá. Mira, habíamos seleccionado un poquito. Teníamos algo de Atahualpa también. De Atahualpa. Este se llama Te dicen Poeta. Ah, bueno. Y es de 1968. Viejito también, viejito. Pero... Seguro que es hermoso porque los temas de Atahualpa son hermosos todos. Sí. Y muy vigente además, ¿no? Sigue claro, siendo válido para lo que se vive hoy. Y este está dedicado a los artistas. Claro. Ahí va. Ah, mira. Ah, cierto que acá no lo quiero leer. Pero vamos a buscar a reproducirlo con este otro reproductor. Pero no te digo yo qué. La tecnología, ahí va. A ver si es. Ahora sí. Ahí está. Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta. Y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta. Y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. De tanto mirar la luna ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal. Y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Poeta de tiernas rimas, vete a vivir a la selva. Y aprenderás muchas cosas del hachero y sus miserias. Vive junto con el pueblo, no lo mires desde afuera, que lo primero es ser hombre y lo segundo poeta. De tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal. Y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Presidentes de los países del sur que prometen el ingreso al primer mundo, un acto de magia que nos convertirá a todos en prósperos miembros del reino del despilfarro. Usted puede llegar a ser el nuevo Lewis. Deberían ser procesados por estafa y por apología del crimen. Procesados por estafa y por apología del crimen. Porque prometen lo imposible. Si todos consumiéramos como consumen los exprimidores del mundo, nos quedaríamos sin mundo. Y por apología del crimen, este modelo de vida que se nos ofrece como gran orgasmo de la vida, estos delirios del consumo que dicen ser la contraseña de la felicidad, nos están enfermando el cuerpo, nos están envenenando el alma y nos están dejando sin casa. Aquella casa que el mundo quiso ser cuando todavía no era. 90.1 desde el barrio Usina, El Bolso. Radio La Negra. Radio no comercial. www.radiolanegra.com.ar. Estábamos escuchando a Atahualpa con un tema, ¿cómo se llamaba? Te dicen poeta. Ah, te dicen poeta. Anda a cantarle a los que laburan, decía, ajá, ¿no? Claro. Con mucho más poesía que yo, eso está claro. Sí, seguro. Un grosso el Atahualpa. El Atahualpa, sí. Y hablando de Atahualpa, a vos se te vino a la memoria otro tema, ¿no? Sí. Que no sabemos ahora si es de Atahualpa o de quién es, si es de José Larralde. A mí me parecía que era de Atahualpa. Ajá. Se llama Como Yo Lo Siento. Ajá. Uh-huh. Y dice una parte que es la parte que te acordaste vos, ¿no? Claro. ¿Cómo dice? No venga a tasarme el campo con ojo de forastero. Epa, ni que estuviera escrito para lo que nos toca vivir, ¿no? Claro. Porque perfectamente podríamos decírselo a un par por acá en la zona. Exacto. Y vamos a escucharlo. Me parece que está bueno. Vamos a escucharlo. A ver cómo suena. Espérate que hay que hacer malabares acá. Pero no me quiero hacer caso. A ver. Ahí está. Don José Larralde, también un grande. No venga a tasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Yo soy cardo de estos llanos, totoral de estos esteros, mi apinda de aquellos montes, piedra mora de mi cerro. Y no va a creer si le digo que hace poco lo comprendo. Debajo de este arbolito suelo amarguear en silencio. Si abre la baúl se va duro a intimar y conocerlo. No da leña ni pa' un frío, no da flor ni pa' remedio, y es un pañuelo de luto la sombra en que me guarezco. No tiene un pájaro amigo, pero pa' mí es compañero. Pa' que mentar mi tapera, velay. Velay si se está cayendo. Me han rigoreado los agostos de una ponchada de invierno. La vi quedarse vacía, la vi poblarse recuerdos. Solo por no abandonarme le hace patancha los vientos y con goteras de luna viene a estrellar mi desvelo. Mi campo conserva cosa guardada en su silencio. Que yo gané campo afuera, que yo perdí tiempo adentro. No venga a tasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Su cinto no tiene plata ni pa' pagar mis recuerdos. Bueno, ahí estábamos escuchando a don José Larralde. Una maravilla. Una maravilla de tema. Cuántas verdades, ¿no? Además, el lenguaje... Yo me preguntaba, ¿no? Si hay algún joven, algún adolescente, algún chico escuchando la radio en este momento, capaz que se habrá quedado con la mitad de las palabras en preguntas y la terminó de escuchar, ¿no? Porque sí, desde, puede ser. Desde pero los... no creo que los chicos escuchen mucho. Ojalá hayan chicos que quieran nuestra tradición, vamos a decir. Mm. Porque más escuchan lo extranjero que... ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Pero bueno, ¿qué va a ser? A veces uno no se quiere a sí mismo. Yo pienso que los chicos tienen que aprender a quererse ellos mismos. Claro. Y escuchar lo que es nuestro. Eso para mí sería quererse uno mismo. Y sí. Y tan lindo que lo dice... Bueno, tanto Atahualpa como José Larralde, ¿no? Dicen tantas cosas y tan simples además, ¿no? Claro, y uno las escucha y se le graban en la mente, ¿viste? Uh-huh. Uno se imagina porque lo pinta al campo, ¿no? Claro. Tiene un arbolito y no tiene leña ni para un frío, dice. Pero no... No me lo puede tasar usted que viene claro. De afuera. Claro, porque si viene un tipo y dice, mirá, yo te doy tanta plata por tu campo, si no vale nada, es puro piedrero nomás, ¿viste? Claro. ¿Para qué lo querés? Vendémelo a mí, ¿viste? ¿Y para qué lo quiere él si es puro piedrero? Para, no, pero lo quiere para especular porque sabe que claro, con los claro. años va a valer mucho, ¿viste? Claro, claro. O que ese campo tiene petróleo y por eso lo compra y lo va a explotar después. Es así el asunto. Sí. Pero también es así que cada tanto te encontrás con alguno que lo tiene claro y lo cuida, ¿no? Y cuida ese pedacito de tierra ahí donde... Sí. Aunque sea media desierta. Sí. Sí. Y está bueno porque en esos ejemplos va subsistiendo esa resistencia también, ¿no? No a lo nuevo, sino a lo nuevo que no tiene nada que ver con el bienestar para todos, porque si claro. Si el progreso no es para todos, no es progreso, ¿no? Y la verdad que sí, porque siempre se llenan los bolsillos unos pocos y bueno, y adquieren más poder y más destrucción. Sí. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Cómo parar eso? Únicamente unidos, así. Uh-huh. Unidos. Pero, y claro. Y laburando, ¿no? Y sabiendo elegir al que los va a gobernar, porque ese es otro tema también. ¿Cómo confiar en los gobernantes si uno vota y a veces, bueno, vota equivocadamente y después se lleva terrible sorpresa? Se encontró con que vendieron la mitad del país y ahora que ya no queda para vender. Claro. Siempre queda, lamentablemente. Sí. Por eso siguen viniendo a buscarlos. Claro. Pero yo creo que si uno siembra papa, si uno trabaja su chacra, su jardincito, su centro comunitario, entonces tiene la posibilidad de encontrarse con vecinos, con vecinas y de tener una mirada más grande, ¿no? Más, claro, amplia. Más amplia de todo, sí. Uh-huh. Sí, porque a veces charlando y haciéndose consiguen cosas. Claro, claro que se sí. Se consigue que la gente entienda un poco más. Pero, totalmente. Por ejemplo, cuando hay personas que yo quiero hacer algo y viene el otro te dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? Porque, viste, por ejemplo, tengo un pequeño tema que no debiera decirlo porque no viene al caso, pero bueno, hay un amigo, un compañero de feria, quería hacer asado, apareció otro compañero y le dice, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? No se puede, si tenés que tener un lugar bien cerrado, una cosa. Y nosotros toda la vida comimos asado en a todo campo, en la Granada, y claro. Y nunca nos enfermamos por eso. Y bueno, y este señor es un paisano acá de la zona y salió con eso como a rechazar lo que se va a hacer. No sé cuál es el beneficio o por qué la contra, pero no lo entiendo. Y a veces viste que mucha gente que viene justamente de pasarla mal, porque de sufrir la pobreza, porque los gobiernos han ido dejando justamente que la gente de campo no tenga cómo vivir bien para que justamente se vaya yendo del campo, ¿no? Es la primera que después dice, no, bueno, vamos a... O sea, que sale a defender a esos que justamente los están echando del campo, ¿no? Claro, sí. Y bueno, en nombre de la patria se han hecho atrocidades, en nombre de la bandera, en nombre de tantas cosas, ¿no? Y en realidad, bueno, es un tema largo y ya tendremos que dedicarnos de a poquito a eso también. Claro. Atilio, se nos cumple la hora. Bueno, Javier. Y la verdad que estuvo buenísimo tomarnos unos mates hoy. Arrancamos con el mate tempranito y por eso se lo aclaran un poco las ideas. Y sí. Y sí. Un gusto, Javier. Igualmente, Atilio. Hasta el otro lunes, si Dios quiere. Igualmente. Vamos a saludar a la gente de Radio Fogón que nos está escuchando por la 98.3. Ah, bueno. ¿A qué hora? Ay, me mandó un mensajito, llegó, ahora te puedo decir, pero tengo que mirarlo en el teléfono porque no me acuerdo. Pero nos había avisado. Bueno. Creo que es los jueves a las 2 de la tarde. Bueno. Bueno. Bueno, Javier, nos estamos despidiendo. A ver, espérate, ya que no tengo que salir corriendo, me voy a fijar. A ver, acá dice los jueves a las 2 de la tarde, exactamente. Ah, bueno, por a las 98.3. Ahí estaremos escuchando. Bueno, a ver, Atilio, ¿qué tal salen los imperfectos? Bueno, Javier, un gusto. Bueno, un gusto, Atilio. Será hasta el otro lunes. Será hasta el otro lunes. De la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música, y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así, parece que así funcionaría. No sé, ¿vos qué idea tenés?